Estamos en un programa de mantenimiento, que es lo que nunca hicieron, para llegar a diciembre de la mejor manera posible. Estamos haciendo un programa. Bueno, ahora llegan a diciembre. Yo apuesto lo que quiera que él va a llegar fantástico a diciembre. No, seguro. Y con los bolsillos llenos, mientras que al pobre le hacen pagar más tarifa y los sueldos se cerraron las paritarias. Y después me dicen, hay que dar tiempo. A Menem le dieron tiempo. ¿Y cómo terminamos? A todos le dieron tiempo. ¿Y cómo terminamos? Aranguren reconoció también que la implementación de la fuerte suba de tarifas de servicio público que terminó en una pelea judicial no fue la más adecuada porque no explicamos adecuadamente la herencia recibida. Pero cuando uno recibe una herencia y esa herencia es mala, no solamente tiene que comentar lo que recibió, sino buscar soluciones a los problemas que los demás dejaron y no victimizarse, porque si el otro hizo las cosas mal, espero que yo hacer la cosa bien para poder recompensar al pueblo de los desquicios que hicieron los otros. Lo que quiere decir que ellos se victimizan, pero no hacen nada nuevo a favor del pueblo como para que el pueblo tenga una compensación por lo que tuvieron que sufrir con los otros. En una palabra, son más de lo mismo. Dice, luego del fallo de la Corte Suprema que avaló aumentos de tarifa de luz en la provincia de Buenos Aires y tras haber suspendido la suba del gas para usuarios residenciales en todo el país, Aranguren sostuvo que la autocrítica es que en tiempos que implementamos los nuevos cuadros tarifarios no supimos explicitar los motivos fundamentales del ajuste. Usted me puede fundamentar en todo lo que quiera. Lo que a mí no me pueden negar es que acá no hubo mantenimiento, que no hubo un control en las empresas, que nadie sabe qué se hizo con las guitas que se pagaron en subsidios, porque si hubo no hubo mantenimiento, hubo subsidios que los recibieron, no hicieron inversiones, no hubo mantenimiento, ¿qué hicieron con la plata? Que le pagó el pueblo argentino a través de los impuestos. Que le pagó y que le sigue pagando. Y que le sigue pagando, entonces, que alguien me explique. Entonces, ¿a quién protegen? ¿Al pueblo que los votó o protegen a las empresas? Vamos a hablar que son quitados. Esto es muy simple, 2 más 2 son 4, 4 por 4, 16. 16 por 2, 32. Señores, dejémonos de joder. Hasta ahí no llegaba yo. Y 32 por 1, 32. Bueno, está bien. Como diría un amigo, estamos mal, pero vamos peor. ¿Eh? ¿Qué le parece? ¿Quiere que escuchemos algunos mensajes y así pasamos la...? Sí, tenemos mensajes del día de hoy. Daniel Espínola Saavedra.